tu hechizo. Soy tu espejo. Como un lana. Vole fuego. Yeah. Soy preciso. En mi juego. Oh. Y no espero. Vino viejo. Yo.